la calle Corrientes nunca duerme. Muy bueno el programa. Gustavo Lema, hace unos días compartimos en distintas funciones, porque fuimos a distintas funciones, una experiencia muy particular, que fue asistir a una ceremonia teatral, pero en la total oscuridad. Estamos hablando del teatro ciego. El teatro ciego, que es la posibilidad de disfrutar del teatro, como vos decías, en total oscuridad, sin la posibilidad de ver, y en todo caso tratando de recuperar los otros sentidos con mucha más potencia, ¿no? Y nosotros, bueno, quisimos tomar testimonios, quisimos saber qué es esto del teatro ciego. Vamos a ver las experiencias. Yo después voy a decir la mía, y los que hayamos ido a ver esta forma diferente de hacer teatro, bueno, expresaremos qué nos pasó. Pedimos, por favor, apaguen los teléfonos celulares y durante la función no enciendan elementos lumínicos, así todos podemos jugar el juego de la oscuridad total. Si alguien desea salir, puede hacerlo nombrando a mi compañero Jesús, Dios, auxilio, socorro, sáquenme, por favor, mamá y papá. Todo es válido, en menos de 30 segundos se puede salir, también se puede volver a entrar. Cabe destacar que los 5 primeros minutos en la oscuridad pueden ser un poco difíciles. Se pueden sentir un poco mal, un poco agobiados, pero tranquilos. Solo serán 5 minutos hasta que la mente se adecue y después la vamos a pasar bien, sepan tener paciencia. Todo fluye a través de la imaginación. Vivimos en un mundo visual, total. Entonces acá nos ayudó a entender todo esto que estamos haciendo, cuánto tienen de peso los demás sentidos y qué pocos lo utilizamos. Bueno, siempre lo desconocido genera temor. Siempre, y esto es algo que mucha gente nunca en su vida tuvo la oportunidad de vivir, porque es muy difícil, salvo que uno trabaje en una mina, de poder experimentar algo así. Pero a diferencia de cualquier experiencia, no es solamente una experiencia, sino que es un hecho artístico. Y es un desafío para nosotros porque implica una confianza muy grande de parte del público. El público, desde el momento en que ingresa a la sala, tiene que confiar en nosotros. Hay una diferencia abismal entre lo que pasa en el teatro de la oscuridad y con lo que es el radioteatro. Porque hay una cuestión que es la siguiente, ¿no? En el teatro de la oscuridad actúa el hoy, aquí y ahora de una forma total. Acá en el teatro de la oscuridad tenés que agudizar no solamente el sentido del oído, sino también el sentido visual, porque vos tenés que ir viendo lo que está pasando. La gran condición que tiene el actor en el teatro de la oscuridad, que te hace ver lo que vos no ves. No sé, yo lo tomo como un juego, a mí me encanta hacerlo. Este es el segundo espectáculo que hago, porque participé en La Isla Desierta también. Y bueno, la diferencia que yo siento de haber hecho también teatro convencional es eso, ¿no? Como que tenemos un acercamiento más próximo con la gente, hay otra cosa. Yo creo que está mi satisfacción personal como artista de poder sentirme libre en un espacio donde de golpe no me ven y sentirme por un instante maga, ¿no? Y bueno, y la complejidad de trabajar en la oscuridad, eso de tener que actuar y tener que de golpe hacer ambientaciones y disociar todo eso. Hacer como ese malabarismo perfecto es una cosa complicada de hacer y bueno, nos entrenamos para eso muchísimo, ¿no? Y una vez que uno se entrega a esta técnica, se entrega a lo que es los espectáculos en la oscuridad, es tal el grado de entrega que tiene y de introducirse en una historia que prácticamente Yo creo que no va a tener posibilidades de vivenciar un espectáculo de índole teatral, musical, de la forma que se vive acá, porque no tiene absolutamente ninguna barrera. Es la persona y el espectáculo. No tiene la barrera de los prejuicios visuales que puede tener en relación a la vergüenza de reírse, de llorar o de festejar. Hay algo que es fascinante, que el público está dentro del escenario, que el público está dentro de la acción, y eso realmente es fascinante. El público tiene que imaginarse como que de repente está situado en África y siente aromas a tierra húmeda, como a musgo, a qué sé yo, como que uno se remite a ese país, o cuando están cocinando la mazamorra se siente un olor dulce que le da ganas de comer a todo el mundo. Y bueno, tienen que usar los demás sentidos y tratar de meterse en un mundo como imaginario. La obra que se está representando en estos momentos se llama Luces de Libertad y tiene que ver con el Bicentenario. No vamos a decir mucho más porque me parece que es lindo que la gente lo descubra. Y aparte, en una tercera parte que vamos a estar escuchando, el director va a contar un poco de qué se trata la obra, cómo llegaron a ese lugar para tratar de representar en una obra el Bicentenario. Pero en esta segunda parte que vamos a escuchar ahora, están los testimonios de la gente. ¿Qué es lo que pasa con la gente que va al Teatro Ciego? Cuando sale de ahí, ¿qué es lo que sintió? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Y por lo que pasa. Así que escuchemos lo que nos decía la gente a la salida. La experiencia que al principio sentí cierto temor, me temblaba un poco el cuerpo, palpitaciones más aceleradas. Después me fui relajando porque se vive algo así como de ceremonia colectiva, como en definitiva es el teatro. Y la verdad que fue vencer mi miedo porque los primeros 20 minutos me temblaba el cuerpo, o sea, no poder ubicarme en este nuevo espacio. Mi amiga me dio su mano y ahí, la verdad que lo viví así, y de a poco, no sé, logré relajarme y me relajé absolutamente y lo disfruté, admito, la segunda parte de la obra. Es raro, es muy raro al principio, hasta que uno se termina acostumbrando, pero al principio es muy raro. Es muy inquietante, es muy inquietante. Además, es muy inquietante una cosa, ¿no? Porque uno, si va con alguien conocido, tiene pegadito al lado a alguien conocido. Pero seguramente del otro lado, si no fue con dos y está escoltado con dos conocidos, tiene alguien que no sabe quién es. Y la proximidad es inquietante, además de la oscuridad, ¿no? Porque uno percibe las reacciones del que tiene al lado, porque las reacciones se transmiten a través de la piel, ¿no? Y esto es muy interesante. Y aparte hay algo sorprendente, que apenas uno ingresa, que ingresa agarrándole el hombro al de adelante, digo, es la forma de ingresar porque uno ya no puede ver apenas está ingresando. Lo sorprendente es que por lo menos los primeros 5 minutos, que todavía no empezó la obra de teatro, hay un nivel de murmullo y de griterío porque todos necesitábamos hablar, hasta que uno se empieza a acostumbrar y a sentir que es un poco más tranquilizador, que el que estaba al lado está al lado y que no va a pasar nada muy impresionante. Cuando fui yo, alguien intentó abrir un celular que tenía una lucecita y yo no te puedo decir el abucheo que tuvo de todos los que estaban alrededor, porque estaba rompiendo todas las reglas. Vos también viste Teatro Ciego. Sí. Viste Teatro Ciego. Participaste, experimentaste y lo viste de alguna manera. Es una experiencia increíble. A mí me sorprendió encontrarme a mí con todo el cuerpo alerta, cada centímetro de piel. Es increíble. El oído reagudizado, el olfato. El olfato es increíble, parece que no, pero es como que todo se agudiza. Y es cierto, cuando entras, empezás, Mariana, ¿dónde estás? Hasta que te ubicas, que están todos alrededor y que están todos sentados. Pero es muy inquietante y es maravilloso realmente, porque el cuerpo lo está viviendo, vibra. Y el encuentro con los actores, aquellos que ven como aquellos que no ven afuera, es también muy emocionante. Y una cosa que yo quiero contar, el día que yo fui a hacer notas, la primera vez que fui, la única, digo, cuando era el estreno, me llamó la atención la generosidad de las personas qué veían y me traían a que yo entrevistara a las personas que no veían. Y entonces al principio yo tenía una colección de testimonios de todos los actores que no ven, y entonces Gustavo pudo completar ese trabajo. Bueno, fue a hablar con todos, nos juntamos, nos reunimos ahí, pusimos unas sillas y empezamos a charlar, y bueno, tratar de sacar las emociones de qué es lo que pasa con cada uno de ellos, qué pasa con los no videntes, pero también con la gente que tiene la posibilidad de ver, cómo sienten esto de estar en total oscuridad, que bueno, uno en definitiva por lo menos una hora está siendo no vidente y tratando de entender un poquitito al otro. Como para completar los datos, y porque estamos entusiasmándolos, de hecho, apasionadamente, para que los que no tienen ataques de pánico o alguna cosa que pueda llegar a perturbarlos, pero igual, los pueden sacar, no hay ningún problema, se animen y vayan, es los sábados a las 21 y a las 23, en el pasaje Celaya 3006, esquina Jean Jaurès, el Centro Argentino de Teatro Ciego. Las entradas cuestan $50, pero sabemos que las personas ciegas no pagan. Lo que sí, supongo yo, que habrá que hacer reservas para que les guarden un lugar, y entonces les vamos a dar el teléfono 6379-8596. Y en un ratito tenemos una tercera parte donde cuentan un poquito más qué se siente cuando están haciendo eso. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y tenemos una tercera parte del informe que hicimos sobre el Teatro Ciego. Tenemos una tercera parte en la cual comentan un poco sobre la obra de teatro que es Luces de Libertad. Nos comenta un poco el director y también algunas sensaciones que viven los actores cuando están trabajando en esta obra. Se inventó en Córdoba. Sí, hace mucho tiempo, o sea, como 20 años se inventó en Córdoba. Esa obra que se inventó ya no está en escena, digamos, pero se han hecho varias más y se van a seguir haciendo, porque para eso se creó el Centro Argentino de Teatro Ciego, para desarrollar esta técnica, y felizmente se ha incorporado la música en las puestas teatrales. Bueno, la puesta justamente está pensada para desarrollar esto, que es como una película en un plano secuencia en vivo. O sea, en vez de que haya un corte, te llevamos al lugar. Esta obra no fue escrita pensando en el bicentenario, en realidad, sino que fue una necesidad del escritor, Martín, sintió la necesidad de expresar algo que tenía que ver con 1810. Y nosotros entendemos que fue que es la revolución que no fue. Bueno, eso fue en principio lo que a mí me motivó mucho dirigir esta obra, porque yo pienso prácticamente como escritor, ¿no? Gran parte de la obra la dirigí con luz, pero cuando estaba un poco la escena armada, yo ya también me ponía en la posición de ellos, de los que son ciegos. Y después tuve la gran suerte de contar con un grupo muy, muy interesante, que ya ustedes lo han visto, y la experiencia magnífica de poder trabajar con personas que viven en un mundo muy diferente al nuestro, ¿no? Si ustedes supieran todo lo que hacen cuando actúan, no se puede creer. Siempre viví esta experiencia como una cosa que me daba la sensación de lo no terrenal, como si estuviera en otra dimensión. Porque la resultante que yo saco de toda esta situación es de que yo vivo una hora en una total oscuridad, que me lleva a otra galaxia, a otra dimensión. Es la cosa etérea. Y de pronto yo salgo de acá y tengo luz. Ellos no. Ahí está la gran diferencia. El enorme placer de poder participar de su mundo. Una actriz muy prestigiosa, que no quiero nombrarla porque la quise mucho y fue mi maestra, ¿no? También, sí, me dijo, no me cobró ninguna clase porque me dijo, no vale la pena, vos no vas a poder trabajar nunca. Le dije, no importa, señora, yo quiero que usted me enseñe. Para mí es realmente, bueno, yo esto ya no lo esperaba porque yo estudié teatro de chiquita y, bueno, no pensé que me iban a dar a mí, que Gerardo y toda la gente me iba a dar la posibilidad de hacer teatro ahora, allá a mi edad, hacer teatro, en una cosa. Me puse a llorar cuando vine la primera vez y que vi a este director que fuera de serie. Para mí, es como un encantamiento, ¿viste? Es lo que me reconcilia en este momento a mí con la vida. Yo que soy una persona, así como digo de mi compañera Rosy, que es un ejemplo de vida, porque para ella la ceguera, ella juega con la ceguera. Yo no juego. Le tengo respeto porque me canso de estar ciega, ¿no? Pero ese es un problema mío. Y yo la veo a ella tan llena de luz y de cosas. Y bueno, pero ahora yo también. Es como que me alcanzó esa luz, ¿no? Esa luz que me ofrecieron ellos de venir acá, de trabajar en el teatro y de sentirme de nuevo, como si fuera joven y chica. Buenas noches para el programa de Julia Bowland y compañía. Bueno, le quería decir que el domingo a las 7 de la tarde va a estar Alma y Vida, el conjunto que es de nuestra época también, en el Parque Centenario, en el anfiteatro. Bueno, gracias, saludos. Y yo quería reconocer el trabajo y el testimonio de Julia Francisquez, que es la persona que nos contaba. Al final. Exactamente, en el final de los testimonios, es una actriz de las que no ve. Y con esa emoción que ella contó, que apostaba a aprender teatro a pesar de que le dijeron que para qué, si tal vez nunca iba a actuar, y las vueltas de la vida y lo que es la posibilidad, si uno tiene ganas y bueno, y busca las oportunidades, hoy podemos participar con ella de esta experiencia de, precisamente, ella decía que el teatro para ella es una luz, y la obra que está representando se llama Luces de Libertad. Y vale la pena, no solamente para apoyarlos, porque ellos también viven de esto. Ellos logran ganar plata gracias a que hacen este trabajo, que lo disfrutan muchísimo, pero también vale la pena porque es un momento increíble que se vive. Y como decíamos antes, una muy buena forma de ponerse en el lugar del otro y tratar de entender. Y más allá de los testimonios, hay gente que se asusta, pero no es una cosa en lo más mínimo tortuosa. No, para nada. No es algo que asusta, no está preparado para asustar a la gente. No. Digo, no es que aparecen cosas de golpe. No. Sino es una fiesta de los sentidos, y lo digo realmente. Uno está en ese lugar y uno intenta mantener los ojos abiertos para ver si logra ver algo, no se ve nada. Entonces el resto de los sentidos cumplen su misión, que es entender y empezar a imaginar lo que está pasando.